Alexander Reben, un ingeniero y artista de Berkeley formado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, inventó en 2016 una máquina que ha dado mucho de qué hablar. Se trataba de un robot que hace daño al ser humano. La máquina consiste en una mesa con un brazo robótico que, de forma aleatoria, da un pequeño pinchazo a alta velocidad en un dedo cuando una mano humana se le acerca. El robot ataca al azar y ni siquiera su propio creador puede estar seguro de si el robot le pinchará o no cuando aproxime su dedo a él. La máquina de Reben viola la primera de las leyes de la robótica establecidas por el escritor y divulgador científico Isaac Asimov en 1942, según la cual un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley de Asimov dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entraran en conflicto con la primera ley. Y la tercera establece que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas leyes eran tres principios elementales cuya finalidad era controlar los conflictos morales que pudiesen surgir entre robots y humanos. Reben creó el robot que hace daño precisamente con el objetivo de saltarse el primer principio elemental de la robótica. El ingeniero pretendía así demostrar que los robots pueden ser peligrosos para los humanos e incentivar el debate desde el punto de vista legal, filosófico y ético sobre la posible pérdida de control sobre las máquinas y el riesgo que éstas podrían representar para la humanidad en el futuro. Actualmente ya existen muchos tipos de robots que se usan en diferentes ámbitos, como por ejemplo las grandes máquinas mecánicas que se utilizan en las líneas de las cadenas de montaje. Las personas que los programan intentan adherirse a la primera ley, lo que no impide que a veces ocurran accidentes. Por ejemplo, a principios de 2015, un trabajador de una fábrica de Volkswagen murió porque un robot lo agarró y lo aplastó contra una placa metálica. A los científicos les preocupa especialmente este tipo de incidentes y saben que podrían evitarse dotando a los robots de una mayor conciencia, en este caso, sobre la fragilidad del cuerpo humano.